Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, la y golpe. Leo, Leo, Leo. Ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos, sean todos, cada uno, bienvenidos a venezolanismos.net. Les habla Estivo Caranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Estado de Florida. Bueno, quiero darle a todos la más cordial bienvenida y recordándoles que nos pueden escribir a través de bocarandaestiva@yahoo.com. Y también nos pueden visitar a través de bocaranda.net. Estamos ya desde 2004 haciendo este podcast para ustedes, este programa para ustedes, llegando a diferentes partes del mundo, a España, a la gente de Italia, por supuesto Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, toda esa gente bella que nos escriben. Para ustedes, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Está viendo un programa que se está dando aquí en la Ciudad del Sol, en Miami. Y en ese programa que está transmitiendo Univision, aparece una venezolana llamada Mimi Lazo. Mimi Lazo, obviamente, trata de hablar, entre comillas, lo colocó. Trata de hablar neutral. Y digo entre comillas porque el hablar neutral aquí, para la gente que no lo sabe, es obligatorio hablar como mexicano. Y en este día, el día de hoy, que vamos a hablar acerca de el botaste la bola. El botaste la bola se la voy a dedicar nada menos y nada más que a todos esos canales. Para ustedes que nos exigen que hablemos como mexicanos. Para ustedes que nos dicen, tenemos que hablar o tienen que hablar acento neutro y nos colocan un mexicano para hablar con ese acento mexicano y habla acento y tienes que hablar acento mexicano, ese es el acento neutro, no manches. Para ustedes, el día de hoy, botaste la bola, mi compadre, porque realmente es imposible de que una persona como argentino, español, tenga que hablar como mexicano. Si me pones esa ley para los mexicanos, para hablar acento neutro y que no se sienta el acento mexicano, ni el español, ni el italiano, ni el argentino, me parece bien. Pero además, estamos viviendo aquí, para ti. Bótate la bola, y bótate la bola. Botaste la bola, Univision. Botaste la bola, Telemundo. Botaste la bola. ¿Cómo se te ocurre obligarnos que nosotros tenemos que cambiar nuestro acento? Para ustedes, botaste la bola. Mis amigos, recuerden que usted puede escribirnos a través de bocarandaestiva@yahoo.com. Lo pueden también visitarnos a través de bocaranda.net. Bueno, en este, hablaba de Mimi Lazo, en esta parte que la pude ver, ella hablaba muy venezolana, hasta inclusive dijo, ¿pero qué te pasa, ni un carrizo? Y dije, voy a hablar eso. Un carrizo es para nada. Ese es el eslogan de ni un carrizo, o sea, ni nada. Ese era el tema de hoy. Quería hablar con ustedes y recordándoles que se porten bien. Recuerden a Jesús que existe, te ama. Hasta luego. Llevo a tu luz y tu aroma en mi piel. Llevo a tu en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar. Y tu horizonte en mi sol. Y el humor.